Centro Cultural Los Ayllos de Zaragoza. Con estas lindas canciones, el tiempo de los carnavales, aquí está en la voz del señor Teodoro Macanchari. ¡Eso! Hola, Zarwino, jampas caipi, chulto cata cuchcan. Señora Teodosia Cáceres, María Huancahuari, Silvia Ramos, Irene Yucra, Mauricio Comazonco, Tuzustin Jaricuna, Tuzustin Panichela y Cuna. Esposa la señora Isabel Ticona.